Ven ovnis son aves espaciales en el espacio, somos nosotros que viajamos a través del magnetismo. Nuestra realidad es antimateria, por esta razón muchos de ustedes no nos pueden ver. No ostentamos títulos ni jerarquías, estamos alrededor de Tera para cuidar el orden energético que el planeta y ustedes necesitan. Es cierto que el planeta Tera está entrando a una era de luz, la cual significará la abertura mental para ustedes y un cambio drástico en la conciencia planetaria. Este cambio traerá transformaciones profundas, cuyas bases y simientes se basan en el despertar que ustedes están teniendo. No tomen estas mudanzas en forma ligera, los cambios energéticos marcarán profundamente sus vidas y la realidad en que ustedes fantasiosamente vivieron. El despertar no será tan idealista como muchos creen, el despertar será crudo y muy real. Por eso es necesario que ustedes tengan los pies en la tierra y no soñar con irrealidades y fantasías, creyendo que los ángeles los salvarán y que entrarán en un mundo de amor y solo de amor, sin necesidad de trabajar o hacer ningún esfuerzo. Ustedes tienen una gran responsabilidad con el universo, primero son ustedes mismos y segundo con el planeta, ustedes vinieron a curarlo y ese es el inmenso trabajo que tienen, no se han olvidado. 6. Estudien y entiendan. Los simbolismos de la vida y entorno. Es muy importante que tomen conciencia de la existencia, significa aprender y saber descifrar los símbolos del idioma universal. Les hemos mandado infinidad de símbolos en los embriones y ustedes no llegan a entenderlos totalmente, algunos de sus científicos ya los están descifrando, en ellos, les comunicamos los acontecimientos futuros y los peligros de ciertos experimentos que están realizando. No podemos comunicarnos con todos los científicos del planeta, porque sus energías pensamientos se encuentran muy cerradas e inmersas en la intelectualidad. La mayoría de los científicos están parametrados en conceptos rígidos y planetarios, no abren sus mentes a posibilidades universales, es por esta razón que no podemos comunicarnos con ellos y aquellos pocos que sí creen en nuestra existencia son considerados fuera de la normalidad. No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Nuestra presencia ya es conocida por todos los gobiernos e instituciones religiosas del planeta, ellos saben quiénes somos, pero insisten en ocultarnos, degradando nuestra imagen, por poder y ambición. No podrán ocultarnos por más tiempo, nuestra presencia ya está siendo revelada por todos aquellos que están despertando y son ustedes los que se encargarán de hacerlo público y real.